¡Apa Peña! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 13 de julio. Bueno, pues esto ya ha llegado a su fin. Último programa de esta temporada 2023-2024. Ya teníamos ganas de acabar el curso y bueno, pues hoy cerramos la persiana hasta septiembre, vamos a decir, aunque siempre cabe la posibilidad de que hagamos alguna cosita especial en verano, que nos surja algo demasiado goloso como para decir que no, pero bueno, en principio toca descansar un poquito, que ya está bien. Y bueno, pues nos vamos a despedir la temporada con un programa a lo grande, bastante interesante, con dos charlas, una charla telefónica que tendremos enseguidita con Banda de Madrid de Beat Bang, veteranos, trío de veteranos, curiosamente tres tipos que ya estuvieron juntos en Larsen hace 1000 años, el Pollo, el Rana y el Mosca. Han formado esta nueva banda y charlaremos con ellos porque prontito saldrá su primer álbum. Entonces, pues vamos a escuchar alguna canción antes de charlar con ellos y al final escucharemos en exclusiva uno de los temas que van a presentar con videoclip y demás mañana día 14. Pues nada, para empezar el programa precisamente con The Beat Bang, pues escucharemos algún tema de los que han ido ya publicando en redes. Y su disco, pues ahora hablaremos con ellos y le preguntaremos a ver para cuándo está previsto que salga el disco al completo. Mientras tanto, pues eso, disfrutamos de estos temas de avance y de a ver qué nos cuenta la banda, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto que se titula El Rock and Roll se muere. Es una de las 14 canciones que llevará el primer álbum de The Beat Bang. Ahí están sonando. Vale, un segundito, que parece que hay algún problemilla. Pim pam. Vamos a intentar solucionarlo. Mientras tanto, os dejo con un poquito de música. Ahí está. Yeah. Sí, señor. Bueno, chulada de tema este que acaba de sonar, El Rock and Roll Se Muere. Es una de las canciones que irá en el primer álbum de The Big Bang, de esta banda de Madrid, que presentará próximamente su primer álbum, que se titula Volver a Empezar. Vamos a escuchar otro tema de los que han ido publicando en redes. Esta se titula Masacre en la Terminal. Apologize for any inconvenience. Bueno, se nos acababa ahí la canción, Masacre en la Terminal. Y nada, yo creo que ya podemos saludar a los tres componentes de The Big Bang, que creo que estáis por ahí los tres. Pollo, ¿me oyes? Dime. Sí, ¿me oyes? Te oigo un poco bajito. Un poco bajito, vale. Sube el micro. A ver, ¿ahora mejor? Vale, te voy escuchando. Vale, voy a ver si me puedo acercar un poquito más para que... Bueno, que quiero saludar a los tres, Pollo, Rana y Mosca. Vaya trío. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Nada, pues aquí andaba escuchando un par de temas de lo que habéis ya presentado últimamente en redes y que será formará parte de vuestro primer disco. Pero nada, vamos a empezar un poco por el principio, porque claro, ha sido sorprendente para mí cuando me enteré de que Pollo había empezado un nuevo proyecto, una nueva banda, pues un poco sorpresa, porque yo ni siquiera me había enterado de que la última banda, Peligro 66, os habíais disuelto, o bueno, no sé cómo ha quedado eso. Entonces era la primera pregunta que tenía para ti, sí, Pollo. Ha quedado en disolución por decisión de todos. O sea, no... A ver, no voy a decir, parte queríamos continuar y otra parte no. Entonces no se llegó a un acuerdo, pero vamos, mi idea era grabar el disco, el tercer disco de la banda, que estábamos trabajando en él, llevábamos año y pico trabajando en él, pero bueno, al final, por lo que sea, el desánimo y las historias, pues me vi en la obligación de sacar mis cosas del local. Entonces estaban aquí... Estos con los desenterrados todavía les quedaba un bolo y resulta que por lo que sea fue su último bolo. Vaya. Y me hicieron el favor de que yo me tirara las cosas y bueno, se lo comenté primero al Mosca y después hablamos con el Rana de que yo quería montar algo, de que no me quería quedar parado. Entonces, vale, ok, pues vamos al lío. Y en cualquier caso, para currar, en un año hemos montado casi 30 canciones de repertorio, ya que tenemos que hacer hasta criba para directo. y 14 temas para el álbum. Vale, claro, yo es que de todos modos esto ha sido muy rápido, ¿no? Porque Peligro 66 tocasteis en Baracaldo, a mediados del año pasado, ¿no? De ahora justo no, un año. Tocamos el 29 de abril en Baracaldo y el 30 de abril tocamos en Gijón. Y ahí se acabó. Ah, vale, tema. Vale. Y bueno, que tampoco es algo que lo hayáis... Eso fue, sí, el año pasado justo, sí. Que tampoco habéis dicho nada ni lo habéis hecho público, simplemente... No, bueno, lo hice, yo puse una reseña en Facebook diciendo que me despedía de la banda, sí, lo puse. Entonces he sido yo que no me he enterado, he sido yo que no me he enterado. Pero no hubo un comunicado oficial de la banda diciendo nada, eso sí que es verdad, ¿eh? Ajá, vale. Bueno, el caso es que tú, con la ilusión de siempre seguir adelante, pues has montado este nuevo proyecto y como me comentas. Bien, además, a ver si me perdona que te interrumpa, ¿no? O sea, acabamos de buen rollo y sin malos rollos y sin historias raras, ¿sabes? O sea, nos hemos disuelto, pues muy bien, seguimos siendo colegas. Eso es. Pero sí, esto ahora mismo, pues estoy a saco con esta historia, digo, tope. Ajá. Y nada, pues además te has acompañado de dos compañeros. Que supongo que no estabais juntos desde los tiempos del Larsen hace 40 años. Bueno, compañeros, amigos, yo creo que más amigos que otra cosa, porque tú imagínate, empezar ahí con 13, 14, 15 años en Larsen, pues la amistad que había en ese momento es la facilidad que ha dado ahora mismo para que todo ruede como está rodando, que va solito. Pero quiero decir que no os habíais, no habéis vuelto a tocar juntos desde aquello, sí, desde Larsen. Juntos... Durante un breve periodo de tiempo, el Mosca estuvo conmigo en el 2003 de batería porque se había ido a ADI. Uh-huh. Y estuve en comando haciendo unos bolos, sí. Ah, vale. Sí, uh-huh. Unos meses. Y luego ya, cuando Desenterrados hizo su concierto debut en el Gruta, pues yo me subí a tocar como 15 o 20 minutos con ellos. Vale, eso vale. Pasó, claro. Que esto fue hace 2 años. Nos lo pasamos de puta madre, que fue de una forma informal juntar a la formación original de Larsen en el escenario. Ajá. Más los dos guitarristas que llevaba Desenterrado. Formamos un taco acojonante, 7 personas en el escenario. Ay, qué bueno. Seguro, sí. Igual hay algún vídeo por ahí, si igual se puede ver. Ahí, ¿no? Ahí, sí. Bueno, el caso es que nada, que habéis montado. Pero bueno, esto de volver a empezar va por eso. Es como, eso ya es. Que vuelves a empezar, pero vuelves a empezar con los que empecé a tocar desde que empecé con esto de la guitarra, tío. Sí, y con unos cuantos años más, ¿no? Y... Pues 40 más. Y... 41, 42 más. cambio de siglo, cambio de mogollón de cosas en torno a la música y, pues sí, y justo. Pero no cambia la mentalidad ni la forma de tocar de este hombre. Yo al Pollo le veo con una actitud, vamos, porque, de verle cuando le vi hace poco, bueno, el año pasado en directo y luego la ilusión y con este nuevo proyecto, pues eso, joder, es de agradecer, ¿no? Que peña que ya lleváis que tantos... Verle en directo, ver la actitud que tiene, ver cómo toca, es lo que te decía antes, es la facilidad con la que han salido los temas y la facilidad que solamente con una mirada ya sabemos por dónde tenemos que ir, eso lo lleva... dentro de la sangre este tío. Bueno, vosotros tanto Rana como Mosca tampoco habéis dejado de tocar así porque bueno, habéis estado últimamente también en bandas, ¿no? Sí, bueno, yo el Arce, luego el inicio de comando, luego ya volví cuando ha dicho el Pollo esos añitos para unos bolos en comando. Luego con el tema de Desenterrados y nada, estando aquí en Desenterrados, cuando llamó a la puerta al Pollo, pues imagínate. Me parece que se alinearon los astros ahí para volver a empezar después de 40 años con la misma gente que empezó a volarse. Imagínate. Sí, sí. Saltó todo por los aires, Peligro 66 y Desenterrados, pero además en cosas de un mes, tío. Ya. Bueno, pues el caso es que estáis aquí ya con este nuevo proyecto. ¿El disco para cuándo está previsto que salga? Bueno, el disco de momento solo va a salir en plataformas, por internet, porque tenemos dudas de si sacarlo con un sello o autoeditarnos nosotros. Y estamos en conversaciones con 2 o 3 sellos. Ajá. Bueno. Y bueno, pues la verdad es que sacar una tirada de CDs es muy rápido. En el momento en el que llegamos a un acuerdo, si no llegamos a un acuerdo, nosotros ahora en unos días tomaremos la decisión. Pues para otoño lo tendremos, los CDs. Y luego el vinilo, pues si se tarda más, se tarda más. No pasa nada. Hombre, yo me imagino que esto... más por tema de fábrica y tal, pues bueno. Ya tendremos el CD en la mano. Y claro. directos y con el CD y el merchandising a tope. Hemos preferido ir sacándolo en las redes, las canciones, y poco a poco subiéndolas. Ya hay en YouTube 9 o 10 canciones y otras 5 en Spotify, 6 con la que sale mañana. Ajá. Y bueno, pues que la gente vaya haciendo oreja, que se vaya enterando bien. Y bueno, como no vamos a tocar hasta el día 20 de agosto, que es el primer vuelo que vamos a hacer ahí en Bilbao. Ahí va, ¿en serio? ¿Dónde tocamos el día 20? Ahí es en la Semana Grande, en la zona Federico Ezquerra. En la Semana Grande de Bilbao. Ahí va, el día 20, que es martes, a las 8:30, así empezaremos. ¡Ay, qué sorpresa! Te puedes pasar, si quieres. Hombre, si me cuadra bien con mis... con mis labores de esclavo de la nómina. Ah, bueno. Vale. Yo creo que, hombre, por supuesto, si puedes, que me pasaré. Si puedes, el día 20 nos vemos allí. Vale, joder, 20 de agosto. Tomamos 20 nota. De agosto, sonora sí. Grande, en la zona de Federico Ezquerra. Federico Ezquerra. Muy bien, vale. Pues eso. Vale, entonces, bueno, pues la historia es que vamos a empezar luego ya a partir de otoño, ya después del verano, empezaremos a tocar por Madrid y lo que vaya saliendo. Bueno, y entonces pues intentaríamos tener ya los CDs, pues por lo menos con el merchand ya preparado en los primeros bolos. Entonces pues para octubre o algo así quizás podían estar los discos. Sí. Hombre, yo me imagino que esto a algún sello le tiene que interesar, porque bueno. Sí, bueno, sí, pero el tema es que nos interese a nosotros las condiciones de ese sello, ¿sabes? Porque no somos nuevos en esto y hay cosas pues que no nos gustan. Entonces estamos ahí sopesando la historia. Vale. Pensando, pues si sí o si no, o hacerlo nosotros, o editarlo y ir nosotros para adelante. Pero vamos, que esto se va a resolver en unos días. Me comentabas que tendremos claro, ¿no? Me comentabas que tenéis un mogollón de canciones hechas, que yo no sé si algunos temas ya venían de atrás, de que has rescatado yo de otras historias. Es que este tío no para de componer, macho. Te explico. No para. Nuevos. Desde que formó la banda son 10 de los 14. Dos los repesqué de Grilletes, que eran dos temas inacabados de Grilletes. Ajá. Que era la banda que tuve antes de Peligro, que no estaban ni editados ni nada, y no estaban ni terminados. Entonces decidí meterlos en este disco y esto les pareció bien. Y los otros dos eran de Peligro que no salieron en ningún disco. Y además uno de ellos es totalmente inédito, el de Fui Leyenda, que pusiste la otra vez. Ajá. No se tocó ni en directo. En el local, yo mis canciones pues me las llevé conmigo. Bueno, entonces, pues que así que cuadrara con lo nuestro esas dos, porque las otras pues no me encajan con Big Bang. Vale, y un poco cuál dirías tú que es la onda que habéis querido llevar en este nuevo grupo. Esto es como punk del 77 mezclado con rollo mod, power pop mod, así rollo también con las bandas de los 60, así clásicas, los Beatles, los Who y los primeros Stones, así con Brian Jones y los Kings, y todo mezcló mucha guitarra. Y el tema de Ramones, pues Ramones está ahí también en primer plano. Ramones no se pueden quitar. Sí. Influencias clásicas y que yo creo que a todo el mundo le pueden atraer. Además, desde que tú te has animado a cantar, ¿no? Porque tú has empezado a cantar. Yo empecé a cantar ya en el tercer álbum de Comando, en el 90, ya que me canto 4 canciones. Ah, vale. Y en Corazones Negros también, a principios de los 90, me cantaba medio álbum también. Éramos 3 vocalistas. En Grilletes cantaba yo solo. Y en Peligro, pues nos repartíamos también el tema de la voz. Entonces... Ahora Rana tiene que hacer coritos, pero yo soy batería... Yo me callo, yo a mi palo. Estoy como el mudo de los hermanos más. Yo no canto. El cabrón. No hace un puto coro el mosca. Nada, toda la energía para porrear los parches. Para los palos y para los tambores, dejo las voces aquí a los colegas. Además, bueno, yo creo que ese formato de trío siempre está guay, ¿no? A mí siempre, es un rollo que me gusta mucho, ¿no? Las bandas en trío. Es muy molón, tío, porque es como muy minimalista. Y muy básico, pero joder, transmite mucha fuerza. Luego cuando consigues con 3 meter toda esa caña, impresiona, tío. Bueno, la temática de las canciones y así, sí que tenéis más, porque además me he identificado bastante con algún tema, ¿no? Pues que habla un poquito de eso, de todo el rollo este de estar sometido a... Pues al esclavismo que decía yo antes, ¿no? Creo que estar hablando de Masacre. Masacre en la Terminal 2, ese es mi curro, tío. Ah, Y me voy también, sí, es una forma de reivindicar la putada que es, pues eso, ser esclavo de tu trabajo, tío, y vivir hecho un mierda por culpa del trabajo. Por suerte tenemos aficiones que nos llenan más, ¿no? Que levantarte todos los días para ir a currar, pero bueno. Pues sí, así que bueno, pues ahí se refleja un poquillo también. ¿Y qué más cositas contáis así en las canciones? Hay de todo, temas personales y, pues bueno, temas más reivindicativos también. Eso es cuestión de que cada uno lo vaya escuchando, que son temas más sociales. No somos muy de protestar en plan político, la política la hemos dejado a un lado. No creo que encuentres ningún tema político en todo el álbum. Nada, mejor. Hombre, puede haber un... De la calle, tío, eso, y luego hay canciones pues que tienen su rollete romántico. Como las lentas de los Ramones, así en ese plan, como lo que hacía el Joey con los Ramones, así, tiene su rolleta así en metáfora. Y bueno, un poco de todo. ¿Cómo os habéis sentido al volver a tocar los tres juntos en el local? Y supongo que ha fluido de maravilla, ¿no? Yo personalmente, batería, Mosca, pues lo que ya he repetido varias veces, a magia, que no ha hecho falta más que dos ensayos para empezar a sacar temas y que todo empiece un poco a rodar. O sea, es una conexión que, bueno, como esa amistad que teníamos de canijos de 13, 14 años, volver a empezar, y es magia pura. O sea, ensayar es magia con estos dos chavales. Abracadabra. La voy a definir bien. Como un día de sol en un día de tormenta. Un rayo de sol en un día de tormenta. Ole. Así es el Big Bang, tío. O sea, yo estaba ahí que decía, me cago en Dios, ahora qué pasa, tal, y de golpe, pum, me encuentro con esta historia que no estaba ni siquiera pensado, ¿sabes? Bueno, a veces las cosas así salen mejor, ¿no? Parece como que es algo espontáneo. Aparte que musicalmente estamos de acuerdo los tres, prácticamente es la onda, los tres igual. O sea, que queremos esto y se nota. Se nota porque cuando a los tres nos gusta la misma historia, o sea, tirar por el mismo estilo musical... Pues los temas suenan de otra manera, suenan mejor, se entienden mejor. Claro, al final, piensa que yo conocí a estos dos con 9 años. Han pasado unos cuantos ya, empezamos a tocar muy, muy pronto. Entonces, el que nos conociéramos tan pronto, que nos conozcamos tanto, de tanto tiempo, unido a la madurez que tenemos ahora, pues yo creo que nos da un punto extra. La magia. ¿Por qué habéis elegido el nombre de Big Bang? Porque estaban todos cogidos. Bueno, la verdad es que era difícil, joder, cada vez que buscábamos un nombre que nos gustaba, macho, cogido. Y al principio era Bang Beat y luego dijimos que es que no suena bien. Suena como la... Vamos a darle la vuelta. Se trancaba un poquito. Y entonces decíamos Beat, en realidad el Beat puede hacer ser un guiño a The Beatles, ¿no? Pero en realidad es ritmo. Si lo traduces al castellano del inglés, es el ritmo. Hola, y dijimos Bang, es un disparo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hombre, suena bien. De palabra sería estallido rítmico. De eso hecho, es. Si le pones en el traductor del teléfono, te dice estallido rítmico, ¿sabes? Aunque no cantáis en inglés, pero bueno, es un nombre cantamos que... Cantamos en inglés los covers de directo. Ajá, bueno, eso nunca pero puede... Pero los temas del disco son en castellano. En el segundo, que ya lo tenemos casi acabado, porque hemos currado como cabrones, tenemos 9 canciones propias, queríamos meter algunos covers de los que hacemos en el escenario, algunas las vamos a dejar en inglés. Y las vamos a incluir en el segundo disco. Joder, ya pensando en el segundo disco, joder. Sí, no, sí, tenemos 13 temas ya para el segundo disco. Está ya casi preparado. De hecho, los covers, algunos de los covers, alguna de Ramones y el I Wanna Be Your Man que hacían los Stones y los Beatles y tal, que esas la vamos a hacer en directo, esas las hemos dejado grabadas en las sesiones del primer álbum. Lo que pasa que las hemos dejado ahí para cuando hagamos el siguiente, pues sacarlo. Bien, bien, bueno, estupendo. Hay buena cosecha, veis, estáis ahí. Sí, grabamos 18 temas. Manejando. En una mañana, 18 temas. ¿Cómo habéis grabado? ¿Cómo habéis grabado? ¿Habéis grabado en directo así tocando juntos o algo así? O... No. Primero hicimos bases con la batería y luego, pues como siempre, vamos, guitarras, el bajo y las voces después. Sistema tradicional. Lo que pasa que hay un vídeo que yo colgué en Facebook que sí que estamos tocando los tres y lo único que se quedó grabado fue la batería. Ah, vale. Pero estamos tocando por línea, porque no iba ni por ampli la guitarra y el micro y tal, y lo que hacíamos era tocar como en directo allí todos. Como si fuera una especie de guía, ¿no? Sí, sí, claro. Y luego pues lo íbamos eliminando y íbamos dejando la batería, luego llegó Rana, grabó sus bajos y yo las guitarras. Y luego las voces, o sea que pues como se suele hacer un disco normalmente. Sí, lo que pasa es que salía todo tan bien que venga, grabamos otra, venga otra. ¿Cuántas grabamos esa mañana? 18 temas, sí, nos metimos, sí. ¿Habéis tenido alguna colaboración o así para alguna canción? Bueno, sí, sí. El del productor, Miguel Ángel Varela, que es en el estudio en donde estuvimos, estaba él, y hay algún coro que también sale él. Sí, y luego la hija del Rana, que ha metido un violonchelo en la introducción de su hija, que tiene 9 o 10 años. 9 años. Irina. Ay, qué bien, qué chulo, ¿no? Ese violonchelo que suena en el principio de La Tempestad, lo toca ella. Ajá, bueno, un detallito así chulo, claro que sí. Pues sí. Y en el segundo disco lo hemos encargado también. Sí, todavía va a meter también otro violonchelo también, que le debemos. ya está trabajando. Eso está bien, que las nuevas generaciones... teniendo el padre que tiene, pues normal. Eso, que aporten y que antes que hemos escuchado la de El Rock and Roll Se Muere, que yo no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, han cambiado mucho las cosas, eso sí. El Rock and Roll Se Muere es que no es en realidad que yo diga que se va a morir, porque si no, no estaríamos tocando nosotros. Efectivamente. Lo que estoy es criticando en lo que se ha convertido mucho el tema del rock and roll actualmente, con el tema de que las redes sociales están muy bien para ciertas cosas, pero sí, para otras son una puta mierda. Y que hay muchas bandas que van de poser y que van de que no sé, que les falta credibilidad por los cuatro costados. Eso. Y que también se menciona algo del autotune y de todas estas historias, ¿no? Y hay mucho truco, y hay bandas que no saben tocar y y suenan de que te cagan las grabaciones y flipas. Pero bueno, como yo digo, que estéis los veteranos todavía sosteniendo, claro, esto está muy bien, pero que haya chavales, porque los hay, bandas jóvenes de punk rock, de rock and roll, que nos gustaría que fueran más, pero bueno, son las que son, y yo creo que el rock and roll no se va a morir nunca. No, eso desde luego que no. Beat Band se va a encargar de ello. De todas maneras, la vamos a poner la primera en el disco para para que quede bien claro. ¿Sabes lo que dice las estrofas? ¿Cómo aviso? Sí. Vamos a abrir el disco con El Rock and Roll Se Muere y luego ya metemos las otras 13 para que la gente vea que no es así. Buena idea. Claro. Claro que sí. Vale, pues me comentabais eso, el concierto, primer concierto que vais a dar, curiosamente aquí en Bilbao, el 20 de agosto, en plena Astenagusia, que por curiosidad, ¿cómo ha salido esto? Bueno, ahí tenemos un contacto en Bilbao, que es un amigo, que son Unai, que es el guitarrista, el de Radio Crimen. Hombre, claro, Jesús, sí. Y Jesús, entonces como que son muy muy amigos, y a través de ellos, es como ha salido esto. Y bueno, me resulta curioso que podáis venir un martes a tocar y tal, porque ¿cómo se puede compatibilizar pues vuestras vidas familiares o el curro con la banda y poder salir a tocar? ¿Qué expectativas tenéis? Claro. Muy, muy complicado, muy difícil. Tiene que ser con mucho tiempo, tenemos que si el Rana, que es el que más está en contacto, se está encargando más de esta historia, necesita nuestros cuadrantes anuales laborales, esto para empezar. Porque si no tiene el cuadrante, no sabe cuándo vamos a poder, ni cuándo tiene el día libre, ni cuándo puede salir a tocar, eso para empezar. Luego está el curro de tu mujer, en mi caso, que es fija y continua en el ayuntamiento y curra en temporada de verano. Con lo cual, las temporadas de verano, yo tengo una niña pequeña de 2 años y pico, pues me tengo que dar con ella, imagínate. Claro. Sí, claro. Este es mi caso, luego cada uno tiene el suyo, pero vamos, que es complicado, es difícil. Para que crezca un poquitito, no la llevemos a los conciertos. Ya cuando crezcan más, pues ya sobre todo conciertos por ahí por el norte, pues vamos a intentar que se venga, ¿sabes? Bueno, pues, sí. ¿Y cuál creéis que puede ser ahora mismo el público de una banda como la vuestra, de Beat Bang? Público rockero, clásico, que le guste el punk y le guste la caña, tío, y le gusten también las bandas de los... en plan power pop, así, el rollo mod también, y a la gente que le guste la caña de guitarras, tío, y música dura también, es muy melódico, pero tiene mucha presión, claro, bueno, además... No hemos inventado nada, Ya, ya, ya. Pero bueno, al final, como decimos siempre, lo que importan son las canciones y eso, y la actitud también de la banda en directo. Y bueno, yo creo que vosotros, ya con la veteranía que tenéis y las tablas, pues lo tenéis prácticamente hecho, en el sentido de que también mucha gente, al ser peña que lleváis tanto tiempo y que tenéis un currículum, por decirlo así, pues enseguida se va a fijar, ¿no? Bueno, pues a ver con qué nos sorprende. Sí, es una pista. Si te lees el texto y las bandas de las que procedemos, pues te pone más o menos al tanto de lo que va a ser el band. Ya por lo menos la gente tiene la curiosidad, ¿no? Hombre, Aunque no es así, tiene su sonido propio y no se parece, para mí, no se parece a ningún proyecto anterior. Quizá un poco más a Super Riffs, un poco, salvando mucho las distancias o grilletes, pero más potente. Vale, bueno, pues ya lo comprobaremos en vivo y en directo, y mientras tanto es disfrutar de las canciones que habéis adelantado. Y nada, precisamente hoy vamos a escuchar aquí un tema de momento que es exclusiva hasta mañana, que lo vais a que vais a lanzarlo además con un videoclip, ¿no? Me voy. Sí, el vídeo sale mañana, lo publicaremos mañana, sí. Y en Spotify mañana también sale. ¿Por qué habéis elegido YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, Instagram, en todos los lados? Sí. Pero hoy en primicia contigo. Hoy aprovechamos la entrevista para que lo pongas tú, que esta canción no la hemos subido a YouTube todavía, lo que es el audio tampoco, o sea que no la hemos guardado y hemos esperado hacer la entrevista contigo hoy. Vale, pues oye, un detalle que se agradece un montón. ¿Y por qué habéis elegido esta canción en concreto, así como le veis pinta de single, ¿no? Lo que sería un single, claro. Me gusta mucho, tío, es un semi-cover. Es un tema, la letra es nuestra, pero es, en realidad es como una especie de cover de un grupo que se llamaba Dirty Lux de 1980, de Nueva Jersey, que no es muy conocido. Era un tema que yo escuchaba en Rockola cuando era un crío, y luego en el Rock Club lo volvían a pinchar. Me acuerdo de la época del Rock Club en el 87-88, cuando estaban comando, y no sé, lo puede conocer muy poca gente, y siempre me ha encantado, tío, y lo he querido montar en comando. En comando no pudo ser. Lo quise montar con los peligros, no pudo ser. Por lo que sea, no le pillaban el rollo. Entonces, al final, pues nosotros. Vale, pues sí. Y le hemos metido nuestro toque. Tiene más guitarra que la versión original, y tiene una letra nuestra y tiene unas melodías nuestras. Muy bien, pues. Ha quedado también, pues, de single que va. Yo creo que sí, que nos gusta mucho esa canción. Que la canción tiene un gancho especial, sí. Creo que va a gustar. Pues nada, chicos, por mi parte. Nada más, muy agradecido de charlar este ratillo con vosotros a ti, tío, muchísimas gracias, Javi, tío. Gracias a ti, muchas gracias. Y joder, seguiremos pendientes de que vayáis poniendo más temas, o de que salga el disco completo en redes. Sí, esto después del Me Voy ya van a estar las 14 en YouTube, y tranquila, y más despacito en Spotify, pero van a estar todas, Mira, a ver si el 20 puede ser y nos vemos. A eso, el 20 de agosto, que ya lo iremos recordando. Bueno, ya no, yo no lo recordaré por aquí, porque este es el último programa de la temporada. Pero bueno, lo tendremos en cuenta. El último programa, cómo mola, tío. Correremos la voz por ahí, el 20 de agosto estaréis en Bilbo, en Astenagusia, de Bitbank. Eso es. Y te iré poniendo al tanto a ti personalmente, te iré diciendo cuando ya sepamos. Confirmación de fechas para lo del disco y cuando sale en físico. Vale. Te iré diciendo también, y te mandaré una copia. Pues vale. Oye, muchísimas gracias al trío, que no sé si os harán alguna broma con esto del pollo, el rana y el mosca, supongo que sí. Que teníamos 13, 14 años, ya. Gastando broma con eso. Sí, ¿no? Ya me imagino. Pero bueno, ahora que estáis los tres juntos, pues eso. Y que dure. Espero ya jubilarme con estos dos cabrones que tengo aquí a mi lado. Venga, pues un abrazo gordo a los tres y a ver si nos vemos pronto. Un saludo. Adelante, rock and roll, claro que sí. Venga, Agur, nos vemos pronto. Hasta luego, chao. Son las 3 de la mañana, Me he dormido, no escuché el despertador. Una ducha y un café a toda hostia. Estoy loco, me tiro por la ventana. Soy un pobre hombre, soy un desgraciado. Un pobre diablo, no tengo solución. Los vecinos han dado la voz de alarma. Estampado contra el coche de la pasma. No me lo puedo creer. Me voy, me voy, me voy. ¿Y qué harías tú? Me voy, me voy, me voy, voy, voy, voy. Aquí viene el gilipollas de mi jefe. Va de majo pero es un puto cabrón. Milagros a los Jesucristo. Y tengo más brazos que la diosa Vishnu. Soy un pobre hombre, soy un desgraciado. Un pobre diablo, no tengo solución. Las horas en el trabajo son eternas. Las agujas de reloj se quedan quietas. Dime, dime, ¿y qué harías tú? Me voy, me voy, me voy. Bueno, hey, pues ahí estaba, ¿eh? Ahí está ese temita, otro de los temas que aún no habían sonado ni estaban publicados de The Big Bang, con los que hemos charlado vía teléfono. Este Me Voy, que será parte de ese disco, ese primer álbum del trío madrileño, disco que se va a titular Volver a Empezar. Y bueno, esta canción, como hemos comentado, mañana mismo día 14 saldrá también en las redes con un videoclip acompañándola. Así que bueno, pues ya pasamos página y enseguida vamos a estar charlando con John Dealer and the Coconuts, que vienen desde Legazpi y que van a estar tocando en Arrigorriaga dentro de un ratito. Para los que nos estéis escuchando en directo en esta tarde de sábado 13 de julio, a las 7 y media estarán allí John Dealer and the Coconuts en directo. Y hay más bandas también en una jornada de música en Arrigorriaga. De eso hablaremos luego con ellos, de eso y mucho más. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otro tema de Big Bang y ya vamos acomodando a los invitados. Seguimos en Irola Irrati, Asesino el Rock and Roll, último programa de esta temporada. Volveremos, esperemos. Y nada, pues vamos a escuchar ahora... A ver, que eso, Fui Leyenda, que ha mencionado Pollo también esta canción, y la vamos a escuchar ya, de Big Bang. Los niños se hacen hombres y ya buscan la pelea. Bueno, ahí están, The Big Bang. Pues eso, tomad nota. Y si hoy habéis descubierto que esta peña está, bueno, está con este proyecto, el pollo, mítico pollo de comando 9 milímetros, y sus compañeros que estuvieron en Larsen a principios de los años 80, pues que sepáis que ahí siguen con esta banda, que se publicará su primer álbum pronto, y que eso ha sido la sorpresa, que el 20 de agosto estarán en Astenagusia, en Bilbo, en la chosna de Federico Ezquerra, han comentado. Vale, pues nada, pasamos ya, como os decía, página, y vamos con la banda invitada de hoy, con John Dealer and the Coconuts. Aquí presentes el cuarteto al completo, porque además van a tocar esta tarde en Arrigorriaga. Y nada, bueno, pues antes de presentarles, vamos a enchufar pues una de sus últimas canciones que ha salido en el single. Bueno, ya empezamos con los problemillas de siempre. Pero bueno, vamos a intentar a ver si por aquí podemos enchufar alguna que otra canción de ellos. Y enseguida presentamos a la banda. Sweet. señor. Bueno, pues ahí. Ahí hemos estado escuchando ese tema Phantoms, ¿no? Que es del disco del 10 pulgadas, ¿no? Eso es. Bueno, arratsalde-on. Arratsalde-on. Arratsalde-on. Cuarteto, qué alegría de teneros aquí a los, además, a la banda al completo y tal. Además, aprovechando, pues eso, que bueno, ya veníamos últimamente desde hace tiempo intentando a ver si se pueden acercar un día aquí a charlar con nosotros, ¿no? Y bueno, aunque habéis pasado. Habéis tocado en Portugalete, habéis tocado por aquí recientemente. Bueno, Portugalete es Repélega, eso. Repélega es diferente, no es Portugalete. Ya os lo explicaron o no. Sí, ya nos dimos cuenta poco. Sí. Y bueno, en Porto tocasteis en el Mercatu la primera vez. Eso es. Pero ya hace unos años. ¿Y en Sastraca habéis tocado en Gasteche? En Sastraca no. Vale. Pero bueno, que habéis estado por en Baracaldo, tocasteis en Ronte, en las fiestas y tal, pero bueno. En Bilbo también tocamos hace poco, en marzo, en Surfing Festival también. Ah, eso es, y también... Sí, hemos andado bastante por aquí, por la zona. Así que, bueno, pero hoy ha sido el día. Además, justo hoy, que este es el último programa de esta temporada, así que qué mejor manera de acabar el curso que teniendo aquí a esta pedazo de banda, claro que sí. Presentaros un poquillo, empezando aquí por el micro amarillo... Bueno, yo soy Noel, cantante y guitarrista de la banda. Aquí Íñigo, el guitarrista. Yo Iñaki, el batería y coros. Hola, buenas, y yo soy Andoni y toco el bajo. Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenidos y por dónde empezar, porque he estado yo un poquito echando hacia atrás y tal y tal y tal. Y me he dado cuenta que lleváis un montón de años y yo no pensaba que llevabais tantos años, porque lleváis 8 años. Sí. Con este grupo vamos a hacer 10 el año que viene. 10 años, ya. Desde que empezamos a empezamos a ensayar más o menos como John Dealer, bueno, empezamos en el 2015 más o menos, pues eso, en verano, nos juntamos un poco pues para pasar el rato en el local y dijimos, joder, pues esto funciona, aquí pues hay algo guay. Y eso, y en 2016 fue nuestro primer concierto en marzo, creo que fue el primer concierto. Y bueno, pues desde entonces pues llevamos buena marcha. Yo creo que no hemos parado haciendo conciertos, grabando discos. Es más, habéis pillado ya una carrerilla que... Sí, sí, la verdad que los últimos años estamos muy contentos. Después de la pandemia, que en la pandemia aprovechamos un poco para hacer los últimos trabajos que tenemos grabados. Y después pues ya hemos tirado haciendo directos. Uh-huh. ¿Os conocíais de antes? ¿Habéis compartido en alguna otra banda, no? Sí, entonces. Somos los cuatro del pueblo, además. O sea, nos conocemos desde críos. Desde que somos muy pequeños. Colegio, instituto. Somos de, bueno, este Íñigo y Andoni son de la edad de clase, pero estamos los tres, o sea, los cuatro en el pasillo casi. Eso es. En el mismo pasillo. Hemos crecido todos a la vez. En el mismo pasillo, pero porque os echaban de clase. ¿O? Porque había que juntarse con la piñita. Ya. No, pues empezamos con 12, 13 años empezamos a tocar nosotros en una banda. Sí, empezamos por nuestro lado Iñaki, Íñigo y yo. Y Andoni tocaba en otro grupo, pero nada, con esa edad, con 12, 13 años, 14, por ahí empezamos, que bandas más punkis, y luego fuimos, bueno, pues eso, evolucionando un poco, y al final ya vimos que, bueno, pues que había que juntarse para hacer algo un poco más serio, y bueno, pues este es nuestro proyecto de estos últimos años, y aquí seguimos. Por curiosidad, ¿quedó algo grabado de aquellos primerizos chavalillos? Sí, tenemos unas claquetas grabadas de aquel grupo. Intenciones de grabar algún día eso también, sí. Pero hay dos canciones teníamos ahí mal grabadas. Sí, ahí, por ahí, sí, algo ya había. Sí, ya, o sea, y luego Andoni con su grupo también tenía algo grabado. Sí, ya había, una maquetilla ya teníamos por ahí, sonaba un poco... ¿Y tocabais en directo sí. y tal? Sí, pero nos limitábamos a tocar en la fiesta del pueblo, del barrio no sé cuál. Los Gasteches del pueblo de Alau. O sea, que para nada nos sonará el nombre de las bandas ni nada. Pero si lo queréis comentar así como curiosidad... Que va, Lortu... Nuestro grupo era Lortu y el de Andoni era... Kiragan, Bilbules, tuvo un par de nombres ahí. Ajá. Y luego hicimos otra banda que era un poco más de heavy metal y ahí eso se llamaba Sly Walker. Tocábamos pues heavy, pues estilo, no sé, Metallica o... Y luego aparte de eso sí que hemos estado con otra gente del pueblo, en otros proyectos, haciendo otras bandas, haciendo tributo música, música diferente, completamente diferente. Sí, hemos hecho un poco de todo. Hasta en un grupo que teníamos de pinchos, también un rollo trompetero, cuando estábamos Íñigo y yo estuvimos en ese grupo. Yo empecé a tocar ahí la batería porque yo sí estudié guitarra, pero luego pues eso. De tantas horas en el local, pues sentarnos, me senté en la batería y... ¿Y cómo así, y cómo fue ese gusanillo que siendo tan, bueno, todavía unos niños empezabais ya a rockear, ¿no? A punkear o tal. Supongo que tiene que en eso. En casa lo hemos mamado. O sea, sí. Justo rockeros y punkis no eran, pero de verbenas y los aitas de nuestros tres, sí. Los tres. O sea, los aitas tocaban con verbenas andando toda la vida. Mi padre tocaba en un grupo también y bueno, pues desde muy pequeños hemos mamado. ¿En qué banda de? Taudete, era un grupo de los, bueno, de los 80 de Legazpi. Taudete, sí. Sí, llegaron a grabar alguna maqueta y algo y... A un concurso ganaron, ¿no? Sí, a un concurso de maquetas y tal, de... Sí, pero... no sé. ¿En qué onda? No sé cómo decir. Como rock... Rock light, no sé. Sí, ahí... rock tranquilo, así... Sí. No sé, te podría decir el platero de hoy en... No sé, pero no sé. Bueno, rock and roll, sí, sin más, ¿no? Sí. Bueno, pues por ahí os viene entonces un poquillo la afición y tal. Entonces, John Dealer ya arrancó sobre 2015, habéis comentado, ¿no? Sí. ¿Con qué, no sé, con qué intenciones, con qué, pues, con qué sonido o cómo ha ido fluyendo eso? ¿Ha sido algo...? Más que nada nos habíamos quedado, pues eso, con los proyectos que habíamos andado. De repente nos habíamos quedado sin los cuatro, pues sin ningún proyecto serio. Y íbamos al local a sacar ruido como siempre. Lo único, lo único que teníamos claro era que queríamos hacer rock and roll en inglés y pasarlo bien y para adelante. Y empezamos a ir al local. Ya salieron temas y empezamos a más. Eso, empezamos a sacar unas canciones así y ya directamente empezamos a grabar la maqueta, porque ahí en los locales en Legazpi tenemos un estudio pequeño. Ajá. Así montado, bueno, y entre un amigo y tal, pues nos pusimos a ello, pues a grabar la maqueta. Yo creo que lo que dices de sonido y tal tampoco hemos variado mucho, o sea, yo creo que es bastante el proyecto del principio, hemos seguido con él bastante fiel, sí. Uh-huh. Mejorando un poco el material y claro, mejorando lo que se... Lógicamente siempre... Lo que se intentando pulir cosas esas. A medida que vais tocando más y... Pues todo va mejorando, ¿no? La compenetración entre los cuatro, es, todo. Sí. Y a día de hoy yo diría que, bueno, ya os estaréis cansados de que os digan, joder, cómo sonáis, cómo tal, cómo... Sí, que no sé hasta qué punto estáis, os puede sorprender, o pero vosotros lo habréis vivido como algo natural, ¿no? Habéis empezado y la cosa va creciendo. Eso es. Es como el camino que vamos haciendo. O sea, y a cada concierto que dais, más gente que os va descubriendo. Eso es. Y no sé. Y nosotros más nos motiva también, pues eso, que te vaya escuchando más gente y eso. Ahora está guay también que con la ayuda de Oscar... Tenemos un compañero que nos está moviendo los conciertos, también nos abre para... Oscar es Feeling Producido. Eso es, Feeling Producido. Pues ahora que hemos aprovechado para ir a Barcelona, a Madrid, también te abres mucho más que no estando solo en Euskal Herria, pues como hacíamos antes con 20 años o lo que sea, que no salías de aquí. Eso es un poco que habéis notado, ¿no? Que a medida que van pasando los años y vais tocando más los gente. Kilómetros se notan muchísimo y los conciertos que haces, desde el mínimo concierto de estar tocando en el suelo o estar tocando para cuatro personas o cinco personas, que nos ha pasado ir a salas fuera aquí y estar tocando para 10, pues esos conciertos aprendes muchísimo. Y es lo normal, se aprende más todavía. Nosotros eso le llamamos el barro. Hemos comido un poco de barro ya, bastante barro, y eso te hace pues crecer mucho. Y valorar también muchas cosas luego, ¿también? ¿No? Sí, sí. Un sitio está petado o lo que sea, pues disfrutas. Además que, joder, que ya habéis tenido ocasión de tocar con bandas internacionales también, ¿no? Que eso siempre también es algo que motiva, ¿no? Sí, yo qué sé, sí. Tocar con... Habéis tocado con los Super Sackers, sí. Con los Casanovas también estuvimos. Los australianos estos eso también. Es. Hace poco con los Poison Boys también. Poison Boys, hemos tocado también con Mi Rejects hace poco. Ajá. O sea que, bueno, unos grupos ya así grandes, hemos tenido oportunidad de poder compartir escenario con ellos. Y es una gozada. Aparte luego de con bandas también, tanto de Euskal Herria como también. Del resto del estado, que hay bandazas, sí. ¿No? Sí, sí. Y joder, que está guay que fluya, ¿no? Porque al final es todo por el bien del rock and roll, ¿no? Que haya ese... Eso es. Y en Barcelona, por ejemplo, supongo que cuando tocasteis, supongo que se sorprendería también la gente, ¿no? Porque igual aquí ya sois algo conocidos, pero allí es, seguramente allí no, era un nombre nuevo, ¿no? Sí, allí fuimos con un grupo que se llaman The Deadlines, que son de allí, de Barcelona, y entre que ellos llevaron unos amigos suyos y así, pues montamos una buena fiesta, la verdad. Sí, creo que ya les controlo un poquito. Mario, pues, eso Mario es, y tal, y estos que ya venían de otras historias, ¿no? Sí, de otras bandas y tal, y supongo que... Y luego ellos vinieron a tocar aquí, ¿no? Eso es. Estuvieron aquí, sí. Y bueno, pues eso, que ya también fuera de Euskal Herria, ¿cuántas veces habéis salido o lo más lejos que habéis ido? Pues hace poco estuvimos en Tarragona, Valladolid, Madrid, hemos salido unas cuantas veces. Zaragoza también un par de veces. ¿Dónde? ¿Cómo era? ¿En Santander o dónde? Santander, en la Rock Beer de Mí. Eso es. Ay, cómo me gusta esa sala. Está muy guay. Y qué ambiente. Y qué majos, tanto Juan como. Y la perrilla, que no sé si la conoceréis. A Gypsy. Es un crack ese tío, vale, para todo. Está en la barra sacando tragos, está de técnico de sonido, está montando. Ahí, es una pasada. Eso es lo que se puede decir que es su vida. Sí, claro. Esa es su vida. Además, es una sala que prácticamente todos los días de la semana pasa alguna banda por ahí. Eso es, lo utilizan muchas bandas internacionales para hacer ahí. Bueno, lo utilizan de paso, ¿no? Sí. Está guay el sitio. ¿Y qué tal fue ese vuelo allí? ¿Que os pillaban, supongo que en fin de semana? Creo que un jueves. Y tocamos con Stupid Fucking People, que son estos de Donosti, claro. Señor No y toda esta gente. Fossi, compañía. Sí, y estuvo muy guay porque trajeron a conocidos que tenían ellos allí en Santander. De hecho, estuvo Xavi, Señor No, y estuvo así, pues gente típica del rock and roll. Y bueno, pues estamos muy bien, hicimos buena fiesta allí, sí, la verdad que sí. Bueno, si era jueves ni tan mal, es jueves peligroso, ya está el fin de ahí rondando y tal, o sea que guay. Y ahora que habéis, también creo que habéis nombrado lo de Valladolid y tal, eso también fue una aventura un poco rara, ¿no? Sí, esa fue. Sí, un poco eso, sí. ¿No fue cuando lo de a los Negra Calavera? Eso es. Que les habían robado el equipo. Que le robaron justo. Sí, eso sí. Es, el sábado era, y el viernes ellos tocaban en Madrid, creo que era, y les robaron en Madrid y luego fueron a Valladolid, que bastante mérito tuvieron también, porque después de que les pegaban el palo, ahí con sus dos cojones aparecieron al concierto. Qué grandes. Pero bueno, que vosotros les hicisteis, claro, un poco la cobertura, sí, de toda la movida. Pues menos mal, nos avisaron justo antes, que justo cuando salíamos de ahí, nos avisaron, oye, nos han robado tal, por favor, a ver si nos puedes traer algo de material, y cogimos y les llevamos pues guitarras, alguna guitarra de más y tal. Y joder, ostras, lo que dice Iñaki, que me dio una putada, y aparecer luego allá en Valladolid en el concierto, que vaya mérito. Yo me acuerdo que les veía y decía, buah, ¿cómo estáis aquí? Yo igual no tenía huevos ni aparecer, yo me iba ahí con mi mala hostia. Porque eso te tiene que dar un palo, tío, que te peguen el palo de esa manera. En el palo y, pero sí. Bueno, ¿no? También es un poco, es la, ¿no? El decir, Dios, aquí estamos y... Toma por culo, no queda otra que para adelante. Actitud tenían de sobra ese día. Bueno, pues eso, anecdotillas así que vais dejando por ahí por el camino, que bueno, que es chulo, ¿no? De vivir todo eso. Y bueno, entonces, me comentasteis que grabasteis una primera maqueta, unas canciones así y tal, que eso, supongo, para vosotros, eso no ha salido publicado ni nada, ¿no? ¿O sí? Sí. Las dos últimas canciones, el último single este que hemos grabado, bueno, pues... Lo grabamos en octubre del año pasado, y bueno, ha salido ahora a principio de año. Bueno, en marzo así salieron, ¿no? Pero tú qué dices, ¿la primera maqueta? Sí, ha comentado... La primera maqueta. Sí, lo primero que grabaste. Lo primero que grabamos. El primer CD... Está publicado en YouTube, y lo teníamos subido a Spotify, lo único que no sé por qué nos lo han tumbado. ¿Ah? Sí, bueno, un tema de que lo subimos con un... Era una empresa para subir los temas, está no sé qué, y creo yo anulé sin querer lo de pagar, y creo que me quitaron los temas, pero bueno. Pero vamos, que, en físico sí que tenemos, creo. Tenemos en físico, y si la gente quiere escuchar la maqueta, que se meta en YouTube, que está ahí. Eso es, en nuestro canal. ¿Y creo que tenéis un CD o...? Sí, un CD. ¿Y es de qué año? 2016, yo creo que saldría el de 16 aquello, sí. Eso es del 2016. Ajá, vale. Pues es que no, porque eso en YouTube no está, ¿no? Sí, tiene es que estar. Igual no están todas las canciones, ¿eh? Hay ahí como dos o tres, como mucho. Pero igual no está entero. Si entras en nuestro canal de YouTube, abajo del todo tendrán que aparecer, pero aparecerán dos o tres. Vale. Bueno, luego si eso ya lo investigamos un poquito más. Porque luego ya lo que es el primer disco... Eso lo grabamos en el 2018. Eso es. Salió en el 18. ¿Y recuperasteis alguna canción de esa maqueta? No, eran todas nuevas. Todas nuevas. Al principio, todos los temas hacéis en inglés, ¿no? Sí, y en ese disco del 2018 también hicimos en inglés todas las canciones. Eso. Y luego ya, pues bueno, pues la gente nos empezó a decir, joder, pues hacéis alguna en euskera, tal, no sé qué. Y ya en el siguiente disco ya nos animamos a hacer un par de temas en euskera. Eso, luego ya habéis ido metiendo más algún tema más así, Euskaldun y tal. Bueno, lógicamente es vuestra lengua materna, digamos, ¿no? Sí. Y también... Sí. Es ¿Hay mucha diferencia de componer en inglés a componer en euskera a la hora de todo, ¿no? De cantar... La verdad de... que sí. No sé, es que como en inglés, como tenemos tan asimilado el rock and roll con el inglés, es como que las melodías y tal salen muy fácil. Y luego a la hora de hacer las letras, pues no sé, es como que suena todo bien. Nosotros, a ver, siempre hacemos con ayuda las letras en inglés y así, pues, pero bueno, salen fácil. En euskera, sin embargo, le tienes que dar como otra vuelta de tuerca para poder expresar y poder darle más... Cuesta más encajarlo, ¿no? Sí, digamos, eso es. Pero bueno, sí. Eso también es un mérito, un reto, ¿no? Sí, bueno. Sí. Lo único que como nos centramos tanto en la música, tanto, pues que eso, igual no le damos tanta importancia como le damos a la música... A las letras, o sea, que sí que le damos, pero es que la música nos, no sé, ha sido más... No somos muy buenos letristas, la verdad. Más que nada, las letras... Igual no tenemos tantas herramientas para hacer letras, pues, muy buenas o elaboradas en inglés por nuestra cuenta, por eso pedimos un poco de ayuda a veces a algunos colegas que saben bien de inglés o han sido nativos de ingleses o lo que sea, pero lo que sí que, pues, a la hora de componer... En inglés, pues chapurreas unas ideas o escribes con lo que tú puedes y luego ya, pues con un poquito de ayuda, sale para adelante las canciones. O sea, que ese puede ser un punto a mejorar dentro de la banda, sí. Igual... Sí. El reto, digamos, sí, ¿no? Sí, que sí. Al final, pues... Pero bueno, que... Que se oye. Hay niños. El barrio. Hay niños. El barrio. Es que cómo me mola, cómo me mola. Los pajarillos ahí tienen que sonar en breve. Tienen que dar su concierto de la tarde, los sábados. Vale, pues vamos a escuchar. Ahora espero que sí podamos escuchar Set on Fire, que es el tema del single, ¿no? Digamos. El último single. ¿Por qué habéis decidido hacer así un disco pequeño con dos canciones? Pues esto tiene un poco logística. De historia. A ver, así, más que nada, nuestra intención era... Cambiar un poco estudio, cambiar un poco el productor y todo lo que habíamos hecho antes, porque los discos anteriores habíamos grabado en el mismo estudio y queríamos probar otras cosas. Entonces hemos probado con Ola, es un productor sueco, vive en Madrid, hemos tenido la gran suerte de poder contactar con él y estas dos canciones, pues bueno, las grabamos un poco en base para probar, a ver cómo sonaba. Y si nos gustaba, pues volveríamos otra vez al estudio con él. Y bueno, pues la verdad que han quedado muy guay, suenan muy redondas. Entonces en octubre volvemos otra vez al estudio con Ola. Y nuestra intención es meter estas dos canciones que hemos grabado en el álbum que vamos a grabar. O sea que ya tenéis más o menos cuántos temas maqueados para un nuevo disco. Sí, pues van a ir 7 con estas dos, pues irán unas 7-8 canciones. Que sería el tercer disco. Sería bueno, cuarto contando el 10 pulgadas. Eso es. Que también, hostia, me hizo mucha ilusión también que sacarais el disco, ese disco en 10 pulgadas y tal. Yo soy un poco fetichista de los vinilos y el formato ese de 10 pulgadas siempre me ha encantado, ¿no? Está muy guay, sí. ¿No? Ni el LP grande ni el single pequeño, sino que no sé por qué elegisteis ese. Porque no entraba. En el 7 pulgadas no entraba. Y el 12 era demasiado. ¿Eso así. Fue autoproducido? ¿Lo sacasteis vosotros? Sí, ¿todo lo habéis sacado de momento todo vosotros? Todo de momento. ¿Y no ha habido ningún sello que todavía nos haya... No sé. Pues todavía no, pero estamos ahí... El siguiente disco sí que nos gustaría que algún sello se... Estamos un poco picando piedra ahora. A ver si alguien se interesa por lo que vamos a hacer ahora. Sí. Yo creo que ya es el momento, ¿eh? Porque ya... no sé, cuanta más gente os ve en directo y ve lo que hay, yo creo que es como para apostar un poquito por... Hombre, sí, pues nosotros creemos que también, pero eso es lo que... Pero es complicado, hoy en día hay mucha música, muchos grupos. Es que hay muchos grupos buenos, tío. Claro, y los sellos a veces es que no van a abasto, no van a más. Pero haciendo vosotros un poco el rollo que hacéis del estilo, digamos, sí. A mí se me ocurren ya dos o tres sellos que podrían igual estar interesados en sacaros algo, pero bueno, a ver, ¿no? A ver si se animan con el nuevo material, cuando lo escuchen, pues a ver si se anima alguno. Vale, voy a intentar que suene esto. Ay, a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Set on fire! You know, desire to get you with me. muy bien. Bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll con John Dealer and the Coconuts, aquí presente el cuarteto en este último programa de la temporada. Recordaros, los que nos podéis estar escuchando ahora en directo, en esta tarde del 13 de julio, que si no tenéis plan y os podéis acercar a Rigorriaga, y van a estar a las 7 y media tocando ellos, junto, bueno, es una jornada con más bandas y tal, no sé, ¿cómo, sabéis cómo va un poquito esto, cómo se han llamado o tal? Pues sabemos que hay escenarios diferentes y cada grupo va a estar como en un sitio diferente. Y luego creo que sí que hay un escenario grande, como más grande, y ahí tocarán otros grupos. ¿Vosotros estáis en la plaza? ¿Ponía plaza no sé qué tal cual? Pascual. No sé, no conocemos a Rigorrea. Oye, estáis conociendo muchos sitios, sí, ¿no? Sí. Muchos sitios últimamente, ¿no? Bueno, siempre que salís a tocar algún sitio nuevo, pues bueno, os da tiempo a investigar un poco sobre los lugares donde vais a tocar. La verdad es que no. La verdad que no mucho. Os cuentan algo, tal, no sé qué. Porque el otro día, por ejemplo, en Repélega, os comentaron un poco que es un barrio muy independiente, por decirlo así. Ya se notaba que, ostras, ahí había una organización de barrio de puta madre. Estaba todo muy bien montado. Ya nos decían que llevan muchos años haciendo, y que como entre camisetas y la chozna y tal, que así gestionaban ellos todo, autogestión, y ostras, estaba muy bien montado, buen escenario, buen equipo, o sea, todo muy bien. La verdad que bueno, ahí ya también sorprendisteis a más de uno, ¿eh? Qué guay. Pues guay. Y si me escucha esto en algún momento, le mando un saludo al amigo Carlos de Santa, que no sé, en Santander parece ser que no os vio, él es de por allí, de Cantabria, pero os vio el otro día y se quedó, dijo, joder, ¿y estos? Bueno, no, volveremos a Santander, sí, a la New seguro. Así que nada. Bueno, respecto a esta grabación y tal, el hombre este que os ha grabado, sueco, ¿este ha grabado o ha sido productor también de cosas de bandas así un poquito importantes? O sí, ha trabajado con Lucifer, con Imperial State, con Helicopters, también han dado de gira como técnico de sonido o de monitores, o sí, han dado ahí. ¿Y cómo ha sido el contacto con, pues, con él? Con Hola. Sí, eso es, pues de algún concierto que le conocimos y tal, y pues estuve hablando con él, le mandé un mensaje a ver si le interesaba venir a grabar y tal, se animó, cuadramos fechas y poco más, bastante fácil. Así. ¿Él los había visto en directo? No. Le mandamos los temas para que lo escuchara, a ver si le interesaba, y como que sí, nos mandó sus ideas también, y tampoco ha sido. Y nos conocimos en el estudio. Eso es. Sí. Luego sí que es verdad que él tiene una banda de rock también, y luego sí que hemos coincidido tocando su grupo con nosotros. Danger, eso es. Los que estuvieron. Vale. Es que me sonaba, por algo me sonaba toda esta historia, ¿no sabes? Y eso, que compartisteis con ellos. En Chiverri estuvimos todos. En Vergara y luego en Chiverri. El día del Chiverri y tal. Eso es. Vale, sí, porque además fue un. Me llamó la atención, ¿no? Que estuviera ahí Kurt Baker, que estuviera el hombre este, cada uno era de, ¿no? Sí, cada uno de un continente casi, me cago en Dios. Bueno, pues hay. Bueno, si ya lo vais a grabar con él, supongo que habéis quedado contentos con esto y que vais para adelante, ¿no? Con, eso es. ¿Cuándo pensáis igual? A finales de octubre tenemos ya el estudio, está cogido ya. Bueno, vamos a Gálate, en Andoain. Y ya, bueno, ya tenemos la fecha cerrada y eso, y iremos, pues nada, en el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, a ver si nos da tiempo de grabar todo. Uh-huh. La verdad que con él en el estudio es una gozada, porque el tío es eficaz a tope, o sea, es ponerte a tocar y todo comodidades, todo facilidades, o sea, no pierdes el tiempo en nada, es una pasada. Sí, fue como ir a ensayar. Sí, pero sí. Luego, pues, darle unas vueltas más a las voces o yo qué sé. Eso, supongo cosas, que también pero os da algún consejillo o tal. Sí, o sí. Porque sí, él ha tocado, bueno, o sea, con esta banda que me dices, pero él ya viene de otras bandas, me imagino, y de con recorrido musical, y sabe lo que se trae entre manos, ¿no? Ya no solo como productor, sino como, eso, como músico, sí, ¿no? Sí. Además, ha tocado, él en esta banda toca el bajo, pero ha tocado guitarra también en otras bandas. Los teclados también controla, así que más o menos en eso nos ha ayudado un montón. Es súper completo el tío. Es este tenía en Madrid un estudio, el Cuervo. Cuervo Store o algo así. Una tienda tenían. Sí, me parece que me suena. Holy Cuervo, sí. Creo que era el estudio, sí. Ah, vale. Sí, de algo me suena, sí. Sí, bueno, luego ahí no sé, creo que tuvieron alguna historia y aquello cerró, pero bueno. Y él, bueno, pues él la verdad que viaja muchísimo y viaja pues a grabar bandas de toda Europa. Y pues eso, pillarle por aquí es complicado. Sí. Bueno, pues hay, es un puntito más, un puntito más a favor para, ¿no?, para el nuevo trabajo, ¿eh?, que eso estaréis, es, ahí con ilusión ya de... Sí, sí, con ganas de entrar ya. Ahora mismo, por ejemplo, en directo, el repertorio que tenéis, ¿lo tenéis fijo? ¿Soléis mover, cambiar algo o ir picoteando de otras canciones que igual no tocáis tanto, o lo tenéis más o menos? Yo sé que tenéis igual ya X canciones que no pueden faltar, ¿no? Eso es. Tenemos el repertorio ya cerrado, pero luego en base al sitio donde vamos o yo qué sé, pues o vemos el público, según cómo está el público también, pues nos gusta meter... pues algún cambio, decimos, oye, pues esta hoy no se puede tocar, o hostia, hoy hay que tocar esta otra. Eso es. Entonces hacemos pequeñas variaciones, pero normalmente suele ser según la marcha, o antes de empezar el concierto decir, hostia, pues vamos a tocar hoy esta otra. Pero si no, normalmente la lista ya la tenemos cerrada y ya intentamos hacer... Sí, porque si no te vuelves loco haciendo tanto cambio y tal. La verdad que la gira del año pasado y la gira de este año, normalmente eso, hacemos una lista medio fija y lo que ha dicho Noel en base al concierto, pues puedes ir cambiando dos, tres o no. Si el público es pues más joven o más punky o lo que sea, pues igual puedes cambiar la versión que tocas o alguna canción tuya, pues quitas o pones otra. Claro, porque además allá habéis tocado en todo tipo de escenarios, ¿no? Desde gasteches, garitos pequeños, ahora ya escenarios grandes de tal. Sí, un poco de todo hemos hecho ya. Me imagino que no sé, supongo que os sentís más cómodos igual en sitio pequeño o mediano que en grande, ¿no? Claro, es donde más hemos tocado. Sí, es donde, en las salas así pequeñitas es igual donde más a gusto estamos. Pero bueno, luego vamos a escenarios grandes y también estamos a gusto. Cada sitio tiene su cosa. Claro. En un escenario grande, pues si tienen un equipo de la hostia, pues te escuchas de puta madre adentro, hostia, pues es una gozada algunas veces también, ¿no? Que te escuches guay y tal. Pero luego otras veces vas a otro sitio que no te escuchas, vamos, ni la mitad de bien que allí, pero te lo pasas porque la gente está ahí y está muy cerca y yo qué sé, se huele, eso es diferente. Si hay una valla adelante que tiene 3 metros y la gente está a tomar por culo, pues sin querer, eso es mucho más. Yo cada vez que me acuerdo del concierto del Chiverri, eso fue la hostia. Yo tengo muy buen recuerdo de ese concierto. Porque encima sonaba que te cagas, claro. Era como en el local. El garito de piedra y tal, no sé qué tiene, que siempre ha sonado guay. Ya. Sí. Tanto ahora como hace, cuando íbamos, que éramos más chavales, íbamos ahí a ver los conciertos hace, yo que sé, 25 años. Y a mí me encantó ese bolo. Es de esos sitios que llegas y es como bastante improvisado, que te tiras en el suelo, tal, no sé qué, pero luego sí, tiene algo que pues un escenario grande no tiene. Es el rock and roll auténtico y genuino. Tiene que ser ahí, ahí, ¿no? Sí. Cuando llegaron los Danger, como anécdota, cuando llegaron los Danger y entraron en el bar y dijeron, pero no hay escenario aquí. Aquí hay que tocar en el suelo. Claro, ellos no habían tocado nunca en el suelo. No sabían qué era tocar en el suelo. Entonces, bueno, pues es diferente. Nosotros ya... No sé hasta qué punto, ¿eh? Muchas veces nos toca. Yo me imagino que Kurt Baker igual sí ha hecho algún concierto. Sí, ese ya lo ha perdido de todo. Ese sí, pero... Los otros no sé muy bien de dónde vienen o tal. Bueno, habéis comentado que el Hola, famoso Hola ya. Sí, ¿eh? Pues no sé lo que tal, pero bueno, que son cosas también que tienen su feeling, ¿no? Claro, estar claro, ahí. Claro, Por ejemplo, hace poco estuvimos en Araya. Que era, había una Mendilas Terqueta, tal, no sé qué. Y tocábamos en la calle al mediodía, un solazo del copón, y pues luego al final fue un concierto de puta madre también. No sé, la gente estaba súper animada, estábamos en el suelo, pero se veía ambiente, no sé. Sí, hace poco también tocamos en el Gasteche Urrechu, y estaba en un Gasteche así súper pequeño, con el escenario bajo, y fueron un mogollón de amigos del pueblo, y joder, tenerlos ahí en la cara dándolo todo, eso al final te hace que te lo pases en grande siempre. Por mucho que suene el equipo, pues igual. Mejor, peor. Eso es. Pero te lo pasa súper bien. Se nota la diferencia, siempre se dice, igual es un tópico o tal, yo creo que sí tiene algo de cierto, que el público en Guipúzcoa es más frío que en otros sitios, ya incluso más frío que igual en Vizcaya. O, sí, no sé, ¿dónde os habéis encontrado el público más más entregado, ¿no? Más caliente o más... Ayer. Es verdad que lo de ayer fue, o sea... ¿Me habéis comentado algo antes fuera de empezar, fuera de micro? Sí, lo de Bayona. Ayer estuvimos en Bayona, hostia, llegar ya con la furgoneta fue aquello una odisea. Buah. Solo entrar con la furgoneta. Era las 5:30 de la tarde y la gente estaba ya, pero... Buah, en plenas fiestas, ¿no? Sí. Pleno meollo, joder. Y es como San Fermín, pero a lo grande. Pero es que la gente va fatal. Sí. Bueno, ya vendrían del día anterior, supongo, sí, ¿no? Sí, no sé. El miércoles empezaron y ya estaban ya... Tocábamos en una plaza muy guapa, lo único que estaba así muy recogida, tenías que con todos los cacharros, todos los amplificadores, cruzar a toda la marabunta de gente, eso era una locura. Encima todos hablando en francés, que no puedes decirles ni que se aparten. No se echaban una mano para... No, qué va, ni se apartaban. Ni siquiera se apartaban. No, pero la organización muy bien, menos mal. La organización se portó de la leche y gracias a la organización estuvo del copón. Ellos dirían, aquí viene la orquesta. No, pero lo que dice Iñaki, ayer, menos mal a la organización que no les echaron una mano, porque incluso para salir del concierto con la furgoneta era una... Era una locura. Sí, se nos subían a la furgoneta cuando nos íbamos. O sea, en plan, Y bueno, ¿y cómo salió ese concierto? Muy bien, la verdad que muy ¿cómo bien. Salió? ¿Cómo, ah, ¿cómo salió? ¿Os han llamado? Sí, nos contactaron por Instagram, creo, al correo. Sí, nos mandaron al Instagram un mensaje y... Estuvimos tocando en las chondas, en las fiestas alternativas de Bayona. ¿Ya habíais tocado allí? No habíamos tocado nunca. Ah, no. ¿Ah, dices ayer? Sí, ayer. Eso es. Ayer eran las choznas, digamos, la chozna gune de allí de Bayona. Y bueno, una pasada. Ya desde el minuto uno que empezamos a tocar, la gente estaba ya súper, súper, súper arriba. Muy arriba, sí. Los del Gaztecho organizaban, creo. Pues eso que es que habrá alguien, pues eso, con buen gusto, ¿no? Por el rock and roll. Que ya os tendría fichados, que se habría fijado en vosotros y tal. Y nada, pues está guay, ¿no? Pues otro sitio más que habéis conocido. Normalmente sí. Ya, al principio supongo que igual vosotros buscabais y ahora ya os empieza a llamar cada vez más gente. Sí, es un poco... Bueno, habéis también comentado al compañero Óscar, que supongo que hace también su labor, sí, ¿no? Sí, Óscar suele estar ahí pico y pala. A ver. Es un poco de cosas. Todo entre lo sí, que seguimos nos... buscando, pero eso también nos llaman para cosas. O sea, andamos a las dos. Ajá. Y bueno, ahora qué tenéis así a la vista, aparte de lo de hoy, ¿de qué más tenéis? Pues luego vamos a La Rioja a tocar en un festival pequeño de un pueblo pequeñito de La Rioja el 3 de agosto. ¿Cómo mola La Rioja también? ¿Dónde es? Sí, Muro de Aguas, es al lado de Arnedo, cerca de Arnedo. Ajá. Sí, se han animado ahí, ahí hay una asociación y se han animado un grupo de gente a hacer un festival pequeño de rock y bueno, pues vamos a participar. Y luego nada, pues en agosto cogeremos vacaciones y en septiembre volvemos otra vez al tramo. Que digo, que ya tendréis ganas también igual de descansar un poquillo, ¿no? Sí. Hombre, hay que desconectar también un poco. Sí, para volver a coger ganas. Luego coges con ganas en septiembre, eso es. Y luego en septiembre pues estaremos el 7 de septiembre en Oñati, que son fiestas de H. Cocale, que ahí creo que se prepara una muy buena. El 15 o el siguiente fin de semana ese. Sí, el siguiente fin de semana estamos en Escoriaza, que es un festival que hacen en Recangora, ¿puede ser? Recangora Festival. Sí, de dos días, de viernes y sábado. Y luego ese mismo fin de semana estamos en Artajona. Que estuvimos el año pasado en Artajona, pero cayó el diluvio universal y no pudimos tocar. Y nos volvimos a casa con los trastos y este año nos han vuelto a llamar para que vayamos. Ay, que no. Así que bueno, este año a ver, creo que han puesto carpa por lo menos. Pues guay que tenéis la agenda más o menos repletita, sí, y nada. Vamos a escuchar que tengo por aquí Never Giving Up del segundo disco, ¿no? Eso es. Sí. Luego si queréis comentamos un poquillo cómo habéis ido sacando todas estas historias. A ver. The way I can rely on you, I knew it wouldn't be easy at all. All things begin and end with love. The giving up. I'm not a loser, I'm proud of what I am. In my mind, but now I understand. Looking at your eyes, rising day by day, questions in my mind. Bueno, pues ahí sonaba ese temilla del disco Red Lights Stories, ¿no? Vale, ese fue el segundo disco que sacasteis, ¿no? Que yo creo que ahí ya pegasteis un poquito ya más repercusión, quizá, ¿no? Hostia, perdonad, que os había bajado los micros. Sí, yo creo que ese fue un poco, no sé, el disco como más maduro que habíamos hecho hasta la fecha. Y entonces, no sé, hasta ahora, o sea, antes el primer disco de estudio que hicimos era como un poco más ambiguo, pegábamos más palos, o sea, quiero decir, tocábamos como más estilos de música y tal, y este ya fue como más centrado, iba ya más todo por el mismo camino. Más definido todo, ¿no? Más definido, sí. Y yo creo que fue un poco pues el que nos hizo, no sé, pues... Ver para dónde teníamos que tirar igual. Centrarnos también, eso es... Sí. Y ahora no sé qué expectativas tenéis, ¿no? Porque, claro, vosotros tendréis vuestras vidas, vuestros curros, vuestros tal. Sí. De momento parece que lo lleváis bien para compatibilizar todo eso con la banda. Sí. Pero sí, no sé cómo creéis que podréis seguir durante mucho tiempo. Mientras nos organicemos así, ahora mismo como andamos y se pueda, al ritmo que andamos, sí, bien. Mientras tengamos ganas, porque luego tenemos mucha... Acércate, por favor. Sí, que mientras tengamos ganas, para adelante, porque tenemos facilidad de que los cuatro vivimos en el mismo pueblo, tenemos el local de ensayo en el pueblo, o sea, para ir a tocar por ahí o lo que sea. Pues... Eso, tema curros y tal, veo que también tenéis disponibilidad, porque sí, viernes, sábado, sí, tal, no sé qué, igual incluso entre semana a veces tocáis también. Sí, bueno, nos solemos organizar. Cuando hay que hacer algún plan así, un poco eso, lo que dices, entre semana, lo que sea, si es con tiempo, pues eso, si quieres, te organizas, claro, o sea, esa es la cuestión, y si es con tiempo, sí, eso sí que solemos sacar. A la hora de componer y tal, y sacar los temas, ¿cómo hacéis? Un poquito, ¿O hay alguien que lleve un poco más el peso? Bueno, normalmente siempre pues partimos de una idea. Pues o puedo llegar yo al local con una idea, o puedo llegar Iñi con una idea local, y llegas, sacas pues lo que tienes, y en base, y luego pues encima de eso pues vamos soltando entre todos pues lo que pues otras ideas. Y normalmente solemos funcionar así. Normalmente con un riff o eso, un juego de riff. Llegas y dices, joder, mira, a ver qué os parece cómo suena esto. Tal, tocas y guau, pues guay. Sí. O igual llegas y esto pues no vale. Sí, nunca ha habido en plan pues una canción de vea, esto es así y ya está. O sea, siempre llega una idea y luego se va trabajando en el local, pues nos ponemos a tocar así un poco sin filtro, a ver qué va saliendo, a ver qué, ostras, pues aquí me pide esto, uno dice, o el otro, hostia, pues no, más. Y según se va haciendo así, que entre los cuatro. El tema de la voz, llevar la voz cantante, tocar, sí, es un poco... Buen curro. Bueno, no, digo porque, hostia, a veces se encima, suele comentar, ¿no? Que, y encima en inglés. Que tocar y cantar y tal, que cualquiera no... Hay gente que dice, oye, es que no puedo hacer las dos cosas, no lo sé. No, o igual es una chorrada lo que acabo de decir. Sí, bueno, al final es acostumbrarte y trabajarlo también. Bueno, yo siempre he dicho que no, yo no soy guitarrista, ¿eh? Yo chapurreo la guitarra. Este es saxofonista. Yo soy, sí soy saxofonista. Y mi instrumento es el saxofón, pero bueno, la guitarra, pues bueno, pues cuando empezamos a andar de críos y aprendí a tocar la guitarra y bueno, pues... ¿Y te verías, por ejemplo, sin el escudo de la guitarra, solo como cantante? Ya me gustaría. Pero me gusta tocar la guitarra también. Eso también tiene que ser complicado, ¿no? Pero me gusta tocar la guitarra también. A mí me daría mucho respeto, eso. Me gusta mucho. Yo a ti ya no te veo sin la guitarra colgando. lo que se suele decir, ¿no? Que las bandas que tienen un tío al frente, no solo que se dedica a cantar, eso es un frontman. Que, hostia, si lo tienes bueno, o sea, eso es un sí, plus. Hace mucho trabajo. ¿No? Es que tiene que ser realmente bueno, ¿no? El tío. Sí. Ya no solo que cante, sino que además tenga presencia, que tenga carisma, que tenga algo, ¿no? Ahí, sí, y tal. Sí que es verdad que la guitarra limita un poco más en ese aspecto, pero bueno, va, pues yo creo que se puede aportar también mucho al público. ¿Y aquí alguno más se animaría a cantar alguna canción? Íñigo, ¿te animarías? ¿No? Yo, fatal. Yo hago coros pocos y lo justo, para no joder el tema. Iñaki, sí, es el que... a mí ya cantar ya me gusta, además. Pero Iñaki, está, tú trabajas mucho los coros de, o sea, atrás, yo, de la batería. Pues a mí cantar ya me gusta, y por eso hago los coros lo máximo que puedo, pero eso con la batería hago pues lo que me da un poco. Pero sí, ya me gusta cantar a mí también. Andoni, ¿tú? Yo hago lo que puedo, yo canto fatal y con estos años, pues aunque sea, he aprendido a no sonar a un gallo recién levantado y pues poco más. Es que poco más te puedo decir. Bueno, bueno, todo se andará, oye, igual luego con los años os vais animando alguno a... Sí, sí, poco a poco vamos metiendo más coros, pero... Sí, a ver, al menos sí que yo he cogido confianza ya de pues poder tocar y hacer unos coros a la vez, que antes no podía hacer ni eso, ¿sabes? Cuando empecé con estos a tocar, entonces para mí eso ya es mucho. Pero cantar yo solo una canción, ni de coño. No te ves, ¿no? Bueno. Ni de coño. Iñaki, ¿tú qué opinas de los baterías cantantes? Que también los hay y es un flipe. Está guay, pero yo... O sea, a mí me gusta cantar, además, y me gusta tocar la batería. O sea, me gusta, pero... No sé, me da la sensación de que... Te quedas un poco o uno o la otro. O sea, no sé. La batería es una barrera muy, muy grande para un cantante. Bueno, según el estilo igual de música también, claro. Si igual estás tocando la batería un estilo de música que físicamente igual no es tan exigente o lo que sea, pues igual tienes más capacidad de cantar bien. Pero yo, tal y como toco la batería, o quiero decir, haciendo rock and roll, yo me vengo arriba y a mí me gusta sudar. Y pues hago... los coros lo justo, y si veo que me limita un poco la batería, quito un poco de coros, porque yo quiero tocar bien la batería. Eso es. Y luego aporto ahí a los coros lo que puedo. Si pudiera, o sea, por mí aportaría mucho más a los coros, pero muchas veces me limito porque digo, tampoco que se me va a ir la olla y luego al final voy a dejar. Yo siempre he admirado mucho ese rollo, ¿no? De las baterías que cantan, ¿no? De hecho, fíjate vosotros que soléis hacer alguna una versión de Parabellum y tal, cuando Parabellum, Josu... Hostia, Josu... Porque ya no. Ya. Cuando Josu cantaba y tocaba la batería, eso era una barbaridad. Yo decía, este hombre... Lo hacía muy bien, lo hacía muy, muy bien. Y bueno, ya con los años ha tenido que dejar la batería y de cantarse... Bueno, también igual, no sé si ha sido por alguna pequeña lesión que tiene o lo que sea, pero bueno. Ajá. Pero ha sido un animal, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí. Y los hay, ¿no? Que dices, joder, es... Es curioso, ¿no? Los baterías y cantantes principales de una banda, ¿no? Ya. Es como putada, porque estás a la batería y quieres cantar, pero no puedes también un poco. Y es como que... Y a mí ya me gustaría, ¿eh? Alguna vez hacer ser cantante, pero claro, también me gusta la batería, entonces no sé, estoy condenado ahí. Bueno, nada, si queréis estamos un pelín más, tampoco os quiero entretener mucho porque... ¿A qué hora tenemos que estar ahí? A las seis. Bueno, todavía tenemos un ratillo y todavía podemos hablar de alguna cosilla más, no sé, hemos hablado de que vais a sacar el próximo disco en breve, de qué más podíamos comentar, que me quedo yo ahora mismo en blanco. Os quería preguntar un poco cómo habéis sido vuestro aprendizaje con el instrumento, ¿no? Si habéis sido autodidactas o habéis ido a clases o algo, no sé, porque ahora los chavales, ves a los chavales tocar y dices, madre mía, ¿no? Como parece que vienen enseñados con... Bueno, nosotros venimos de la música escuela en sí. Nosotros hemos estudiado música, entonces, bueno, aunque no... Por ejemplo, el saxofón, yo he estudiado el saxofón y la guitarra, pues sí que empecé siendo autodidacta, luego fui a clases de guitarra, no muchos años, pero bueno, no sé, es como que ya controlas un instrumento y luego se te hace mucho más fácil tocar otro. Y luego Iñi, por ejemplo, tiene carrera de guitarra clásica, entonces... Sí, yo estudié guitarra clásica y luego la eléctrica, pues como es parecido, tampoco me ha costado tanto. Uh-huh. Más o menos, pues he ido aprendiendo poco a poco, pero sí, ya venía de antes sabiendo guitarra clásica, o sea, con una base pequeña. Que más flojea de formación musical soy yo. Yo fui con 14 años, pues, un año a solfeo, me apunté a clases de bajo, pero luego pues no iba mucho. Con 15 años, pues ya sabes, estás todo el día en la calle y tal. Y, otras bueno, cosas. Pero lo que sí que, como hemos dicho antes, que llevamos tocando desde los 14 años una banda, yo aprendí un montón ahí y me encantaba llegar de clase y coger el bajo y pues me ponía una canción, sí, de Iron Maiden y a tocar por encima. Que igual, bueno, es importante tener una base, ¿no? Pero hay gente que no necesita... Bueno, sí, lo tienen, ¿no? Digamos que tienen ese oído o esa forma de... A ver, yo sí que echo de menos a veces tener igual un poco de... Me gustaría tener un poco más de formación, lo que sea, a la hora pues de componer, porque a veces dices, joder, pues, pero como tengo unos compañeros, que uno es profesor, el otro, pues preguntas y vas aprendiendo durante los años, llevamos 10 años que vamos a hacer, y así aprendes un montón con los demás. O sea, pero sí que es verdad que a veces igual, pues eso, quieres hacer una escala, lo que sea, pues no tienes ni puta idea. Tienes que preguntar, lo que sea, cómo va, y aprendes y ya está. Sí, ensayando en los locales, ensayando se aprende muchísimo. Más horas hemos metido, yo por lo menos en el local. ¿Y de otras bandas o de...? También. De fijarte en otros que tocan y tal. De escuchar. Y de conciertos. Sí, a eso me refiero, ¿no? Mogollón. Y de otras bandas que tienes en el local de al lado de tu pueblo, que nosotros, por ejemplo, en el pueblo tenemos una suerte que hay mogollón de bandas, para el pueblo tan pequeño que es. Y siempre hemos tenido 10 años o 15 años mayores... colegas que ya son nuestros colegas y joder, ellos nos han ayudado un mogollón. Cuando nosotros teníamos 12, 13, 14 años, pues nos decían para tocar en no sé dónde y nosotros íbamos con las guitarras. O sea, y tenías todo puesto ahí. Íbamos con nuestros padres en coche a los conciertos. Nos llevaban los aitas en coche, claro. Y tú ahora me doy cuenta, yo que digo, joder, entonces, hostia, tú llegabas, ibas con las guitarras y tenías todo perfecto para tocar y en el momento pues, no valorabas. Tú te creías pues, que eso funcionaba así. Y luego pues empiezas a aprender y ellos nos han enseñado un mogollón. Y entonces, ¿hay buen ambiente de rock and roll y de grupos en vuestra zona, en Legazpi? En Legazpi, sí. Justo... Ahora sí. Igual ha bajado un poco, pero nosotros cuando teníamos, pues en el año 2005, así que nosotros teníamos esos 14, 15 años, ahí había, aparte de muchísimos grupos, había un apoyo brutal. Y en el Gasteche de Legazpi nosotros hemos visto mogollón de conciertos. Hemos tocado mucho también. Hemos tocado mucho en el Gasteche, teníamos oportunidad de tocar cuando queríamos casi. Y siempre está ese grupo de mayores que está dispuesto a dejarte pues la batería o el amplificador, sí, o lo que sea. Y montaban concis también guapos, yo que sé, me acuerdo de conocer a Sociedad Alcohólica en fiestas de Legazpi, el último que cierre, de verlos ahí con 14 años en el pueblo, que no costaba, o sea, que no, yo había grupos que no sabía ni qué era. Y conocer Coma, por ejemplo, la primera vez que vi a Coma fue en Legazpi también, en el pueblo, y buah, me flipó y pues sí, hemos tenido ahí la verdad que una influencia de puta madre. Qué importante es eso, ¿no? Una influencia muy buena, sí. Que no se pierda ese, ¿no? Ese rollo, ¿no? Sí. Bueno, en Guipúzcoa todavía hay bastantes sitios donde Gasteches y tal... Arrasate, Oñati, sí. Legazpi, Zumárraga, Vergara, tal, vamos. Hay Arechavaleta, ¿no? Escoriaza, sí, ya hay sitios. Y chavales Que siguen haciendo punk rock, rock and roll y así. Sí, ¿no? Te juntas, o sea, y bueno, igual justo pues, los últimos conciertos y así no hemos andado eso mucho por esta zona, nos hemos movido más por aquí, justo en Vizcaya o lo que sea, de últimas, pero pero sí que hay movimiento, sí. Y claro, y las músicas escolas también, como saben, ahora los chavales van a la música escola, como van a inglés también. Claro, a eso me refiero, ¿no? Y que... entonces ahí sale, igual no todos, pero de 10 que van, a uno o a dos le chifla y ahí tienes. Además, yo pienso también eso de que ahora muchos están, como han mamado en casa, porque sus aitas pues eran de la época y tal, pues... igual sí se animan, ¿no? A tocar punk rock y tal, ¿no? Porque tienen unos padres que igual vivieron los 80 o los, o los 90 y tal, y han mamado un poquillo eso también. Luego está la otra onda de chavales que están por las nuevas músicas y tal, que bueno, tiene que haber de todo. Las épocas, eso es. ¿No? Porque, bueno, que está guay. ¿Vuestra evolución cómo ha sido? De chavales que escuchaban al principio a lo que escucháis ahora. De empezar con Scorbuto. Scorbuto ha sido la base de todo. Para Velum, pues lo de siempre, Piperra, tal, lo que veías, joder, eso de, yo me acuerdo de ver a mi hermano y a la gente más mayor, pues las sudaderas y así, ¿no? De veías un nombre de un grupo que mirabas y conseguías el CD, te lo escuchabas, y luego pues más un poco hacia el rock. ¿Fisteis a una versión de MCD? Me suena, ¿no? Sí. Barrio Blues. Barrio Blues. Yo tengo un hermano mayor que es, bueno, y este es el jefe del año 82. Entonces, yo cuando era un chaval, entrar en su cuarto era la hostia, porque tenía de todo. Tenía desde Sepultura, Scorbuto, Piperrak, tenía de todo. Entonces, para mí eso era, vamos, abrirte un mogollón de... Y luego a nosotros nos ha pillado entre medias de que luego el internet y la evolución que ha pegado, pues nosotros justo hemos ido con esa evolución. De poder aprender toda la música que antes igual te costaba la hostia aprender. Claro, nosotros hemos tenido luego de repente de golpe todo lo que queríamos, buscando. ¿Cómo lleváis el tema este ahora de las redes sociales, de las redes sociales y tal? Porque bueno, está claro que si no estás ahí es como si no existieras, ¿no? En cierto modo. Un poco sí. Pero bueno, vosotros lo lleváis también bien, habéis hecho algún videoclip, ¿no? Sí, nosotros la verdad que no somos muy, muy, no sé, o sea, no es algo que nos... ¿Lo utilizas? Quita el sueño, ni mucho menos, lo de las redes sociales y así. Lo utilizamos como herramienta. Eso es. Como una herramienta, pues eso, lo que dices tú, escaparate, para que la gente sepa lo que haces y cuándo tocas y dónde tocas y... Sin dar la caca mucho también. Luego no, es que también, nada, eso. Porque la realidad que hay hoy en día es que tú no cuelgas ya carteles en la calle, entonces... Si quieres que la gente se entere que tocas pues como hoy en Arrigorriaga, pues eso, si lo tienes que colgar en Instagram o en Facebook o en las redes sociales, porque ya es que no, la gente no cuelga carteles en la calle ya. No te enteras de los eventos que hay como antes por todos los papeles que están en las calles empapeladas. Tú sabrás mejor. Sí, bueno, han cambiado mucho las cosas. Sí. De ahora mirar todo esto, cuando te pillabas el periódico el viernes a la agenda de conciertos del Bad Biru, de Egin o de lo que fuera y tal, a ver dónde voy esta vez, a ver dónde. Eso es. Y bueno, y incluso pues descubrir bandas que no podías, o sea, si no ibas a verles, no tenías ni idea de lo que te ibas a encontrar, lógicamente. Ahora es una ventaja decir, wow, viene esta banda australiana, no sé qué, voy a escucharle porque. Y tal, ¿no? Sí. O sea, que bueno, tiene su parte buena y... Sí, a ver, luego igual lo malo que tiene que hoy en día, con tanto red social y tanto número, y está súper cuantificado en plan de que una banda igual se hace más popular porque tiene X números o lo que sea, y eso para las salas a veces es como, ¿no?, un filtro en plan de, bueno, pues si quiero apostar por dos bandas y una tiene 50 oyentes al mes y la otra tiene 30.000, obviamente igual me va a beneficiar más traer la que tiene 30.000, por mucho que la de 30.000 igual luego... sea, no sé, pues no te guste tanto o te hayas perdido un conciertazo que te iba a dar la otra banda pequeña por no tener igual tanta popularidad en internet, que es a lo que se resumen esos números, para mí, vamos. Sí, está claro que, bueno, tiene todo su, claro, su doble vuelta y su historia. ¿Y los grandes festivales y esto qué os parecen? Porque mira, justo ahora que estamos aquí en Bilbao, que está el BBK Live, que bueno, también es otro mundo, yo creo que es un poco ajeno a vosotros, aunque quién sabe si No, bueno, no os veo tocando en un BBK Live, pero sí os vería si os vería tocando en una Askena, ¿no? En Gasteiz, por ejemplo. Sí, pues vosotros. En una Askena estaría guay, la verdad. Porque sí, después de tantos años estar viendo la Askena, pues tocar en el escenario, pues estaría muy guay. Sí. Pero no sé, no es algo que tampoco miramos en plan de queremos entrar en este festival. Pues si sale y está guay, pues de puta madre, pero. Este año sí que vemos que hemos hecho un pequeño paso tocando ya, porque hemos este año sí que notamos que, bueno, hemos empezado ya a tocar en pequeños festivales, como estuvimos en el Maestu, en Repélaga, y joder, pues la verdad que mola mucho estar en carteles con gente así bastante potente. Y bueno, pues tocar en una Askena o así, pues molaría mucho, la verdad. No sabemos si llegará algún día o no llegará, pero bueno, pues sí que estaría guay. Yo creo que debería llegar. Nosotros seguimos trabajando y seguimos. ¿Habéis presentado también algún concurso? Que suele haber concursos o hicimos tal. Eso hicimos de la Askena en el año 2020. Llegamos semifinalistas a. Hicimos el concierto en Geldorado. Era como semifinales de como de provincias o bueno, de zonas, ¿no? Y llegamos a la semifinal a tocar el concierto del Geldorado y justo fue el último fin de semana que ya se cerró todo antes de la pandemia. Hicimos el concierto y ya el lunes ese ya nos tuvimos que meter en casa y aquello se quedó cerrado. Pero luego el año, creo que el 2020, no, el 23 o así, nos llamaron del. En el Askena hicimos lo del tour, no sé cómo se llama. Sí, como unos conciertos previos al festival, sí, que se hacen en pueblos. En diferentes pueblos de Araba hacen como pequeños conciertos, un poco haciendo propaganda a la Askena. Y sí que estuvimos tocando, creo, en el 2023 o en el 22, no sé qué año fue. Y bueno, pues ahí estuvimos. Y algo ya salió de ahí. Vale, ¿qué os dice vuestro entorno más cercano? Colegas, familia, ¿qué os dice de vuestro rollo con la banda y tal, ¿no? ¿Hay apoyo? Guay, como sí. Nos conocen ya de toda la vida en el pueblo, que llevamos metidos en la salsa toda la vida, pues ya es como normal. Sí, es como que te ven y que este fin de a dónde. Eso es. Este fin de a dónde. Lo que te dicen es que no te ven el pelo ahora, porque estás todo el día por ahí. Pero sí, siempre están apoyando. Y siempre que tocas cerca o lo que sea y tienes oportunidad, se acerca. Y lo que está guay, por ejemplo, pasó el otro día en Zumárraga. O sea, antes igual cuando éramos más chavales y así, pues todos los colegas te iban a ver a todos los conciertos, porque eran cerca también todos los conciertos. Y luego ya pasaba que ya los colegas ya no van a moverse tanto a tomar por saco. Es normal, porque ya ni están en la movida y a uno le gusta el fútbol, al otro le gusta yo qué sé. Y el otro día que tocamos en Zumarra, pues como estaba cerca, pues al final se animó un mogollón de peña del pueblo y hace un mogollón que no nos veían y estuvo muy guay el concierto. Sí. Estuvo guay, sí. Vale, chicos, pues si os parece, lo dejamos aquí, más que nada para que no me vaya estas 2 horas de programa. ¿Eh? Y no llegar tarde nosotros también. Eso, también. Hombre, la verdad que es aquí charlando se está muy bien. Y cada vez está mejor, ¿no? Cada vez está mejor. Sí. Y ya saqué un gustillo. Pues ya sabéis que para cuando saquéis el siguiente disco y que cuadre que vengáis por aquí, pues ya sabéis que aquí los micros de Irola y Ratia están abiertos para vosotros y para todas las bandas que vienen presentando sus discos y tal. Sí, volveremos. Es un placer venir aquí. Estaba mirando a ver con qué. Bueno, ¿os parece que escuchemos, ya que no hemos oído ninguna en euskera, Zauriak? De ese disco de 10 pulgadas que sacasteis y tal. Y con eso nos vamos a despedir. Oye, pues es que ricasco y. Muchas gracias a ti, Javi. Que sigamos disfrutando de vosotros durante mucho tiempo y muchos conciertos, más discos, más canciones, tal, pum, pum, pum. Eso es. Por ahora sí, así que. Que es de lo que se trata. Yo os veo con una correa y con ilusión y con ganas y. Eso sí. Y para adelante, así. A darle zapatilla, no queda otra. Así que. Luego a ver si. Espero veros dentro de un rato allí. Perfecto. A ver qué se cuece en Arrigorriaga. Otro sitio nuevo que vais a conocer. Eso es. ¿Qué lugar así os gustaría que no habéis conocido todavía de para ir a tocar o sala que no habéis tocado que os gustaría? Así que se me ocurre preguntaros. Joder, ahora. Pues ayer la experiencia de Iparralde fue muy buena, sí. Y la verdad que sí que nos dijeron, ayer estuvimos compartiendo escenario con Rodeo, con la banda Rodeo, que son también de Guipúzcoa. Y ellos nos dijeron que la primera vez que fueron a Iparralde, que vamos, triunfaron y luego desde aquella pues les llamaron de más sitios de allí. Y dicen que unos fiestones de la leche por aquella zona. Y joder, pues. ¿Habéis tocado en el Café Anchoqui? No, no hemos tocado. Tenemos pendiente, sí. Pues es que eso me extraña mogollón, que no hayáis todavía tocado ahí, ¿no? A mí personalmente me encantaría ir a Granada. Lo tengo ahí, sí. ¿Qué, por qué? ¿Por qué? ¿Qué fijación tienes? A ver, que es, no lo conozco, pero dicen que es la hostia esa ciudad, que es súper bonita, sí, que tiene un... Aparte de eso, ¿no? Cuando estuve vi que había rollo a rockero, había un montón de bares heavies, de no sé qué, y hay un par de salas, hay una, a ver, que igual queda un poco grande para nosotros, pero se llama El Tren, y luego hay aparte un par de salitas. Ah, no, El Tren me suena, sí. No sé por qué, pero lo tengo ahí, como nunca hemos pasado como de Madrid para abajo. Pues, ah, vale. Y luego andamos con ganas también de ir a León. En León también debe haber un ambiente rock and rollero. Eso muy, dicen, muy grande. Eso dicen. Sí, sí, sí, sí, y sí. Ahí también hay alguna sala bastante guay. Tenemos pendiente. Andoni, tú eres el más heavy de la banda, ¿no? Sí, este es sí, sí. A mí la verdad que siempre he escuchado. De chaval, sobre todo, escuchaba mucho metal. Y metal, en plan, me encantaba de todo. Tengo un tío que es muy, muy heavy. Es pues, de la época de los 80 y tal. Y que siempre me ha inculcado, ellos montaban su coche y Marta a escuchar Iron Maiden y yo qué sé, Queensrÿche, Halloween, todo tipo de grupos de heavy o power. Pues luego, claro, nosotros en la época del internet vas avanzando, entonces yo lo que acababa escuchando es puro ruido, se llama deathcore o como lo quieras llamar, o grupos más hardcore o rollo pues metal americano como Slipknot, y así a mí toda esa música me encanta y todavía escucho. Lo único que ahora sí que es verdad que no es como antes. Cuando era más chaval y llegaba a casa y estaba deseando de mirar en internet a ver qué es lo nuevo que había salido para escuchar más bandas nuevas o lo que sea, ahora igual como que me da un poco más pereza con los años. Ya. Pero a mí esa música me encanta, o sea, siempre. ¿Alguno estáis en otra banda? ¿En algún proyecto? Sí, bueno, yo Niño. Otra banda del pueblo también, que somos The Velvet Bullet, se llama la banda. Velvet Bullet. Eso es, somos también colegas del pueblo, o sea, todos de... Nos juntamos en los locales. Eso suena también a rock and roll. Sí, sí, sí, un poco más clásico, más tranquilo, pero ensayamos pues al lado de en el piso de abajo de nuestro local, nos conocemos entre todos también y como o sea, para compaginar con las dos bandas de puta madre, porque como con la otra banda también andamos a otro ritmo, porque pues, hay padres, hay gente que curra, relevos, tal, pues Bueno. Para compaginar con los dos me viene de puta madre, sí, no tengo problema. Eso. Yo que soy un despistado, que me ato un concierto con unos y de repente me doy cuenta que tenía con otros y no sé qué. Hay que llevar la agenda bien. Soy un desastre para eso. Una puntadita, claro que sí. Oye, ya una última cosa, a nivel de bandas así de Euskal Herria, porque yo últimamente siempre que le ando comentando a Peña, ¿no? Escúchate a estos otros. ¿Te han gustado estos? Pues. No sé qué, porque sé que habéis tocado juntos y habéis hecho cosas. A mí hay dos o tres bandas que puede ser vosotros, Nevada y The Clayton también. Me parece que son que podríais hacer una especie de trío. Sí. Estas tres bandas, que seguramente habrá más que yo no conozco. No sé si se os ocurre alguna más, así que podríamos a lo que nos deis alguna pista de algún grupo más que hayáis visto con el que hayáis compartido escenario pudiéramos tomar nota. Así de ese estilo, ¿no? Bueno, de Riff Trackers también están así del rollo. Sí, y no sé, yo soy el más malo. Yo no me acuerdo ni de los hombres, pero. Pero bueno, con Nevada sí habéis compartido los hombres. Sí, con los Clayton también, mogollón. Tenemos relación también. Alguna más no se os ocurre ahora mismo, ¿no? Hombre, ayer ya te digo que estuvimos tocando con Rodeo. Rodeo es un bandón, pero es de otro estilo. Les he visto, es otro estilo de música. Sí, así dentro del rock and roll no sé. Ah, sí, Letagin. De Oñati. Letagin. De Oñati, sí. Vale, tomamos nota. Unos colegas también y hacen un rollo así, pues eso, también rock así. Y tienen un directo muy potente también. Vale, bueno, pues ya iremos escuchando que no pare esto. Lo dicho, chicos, es que ricasco. Y venga, nos vemos pronto en el escenario y por aquí cuando queráis. Así que yo también me despido porque este ha sido el último programa de la temporada. Ya vendré en septiembre. No sé, pero bueno. Vuelve, hombre. Volveremos a estar aquí dando la chapa. Venga, nos vamos con ese Zauriak. ¿Ondo pasa? Jarioa Amorruak de quien dudo orman. Colpes gustita, colegía, destina y morían. Ven lugaré, amorio manira, por bañeta hasta orilla. Atxilotutako sentimenduan nire kontraskatu dira.